بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Juro por los caballos que resoplan cuando galopan, dirigiéndose hacia la batalla. فالموريات قدحا. Hacen saltar chispas con sus cascos. فالمغيرات صبحا. Se lanzan contra el enemigo al amanecer. فأثرن به نقعا. Levantando una nube de polvo. فوسطن به جمعا. Y penetran las filas enemigas hasta llegar al corazón de estas. إن الإنسان لربه لكنود. Por ellos juro que el hombre es ingrato con su Señor. وإنه على ذلك لشهيد. Y él es testigo de ello. وإنه لحب بالخير لشديد. Y ama las riquezas con pasión. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. ¿Acaso no sabe que se harán surgir a quienes están en las tumbas? وحصل ما في الصدور. ¿Y que se desvelará lo que esconden los corazones? إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Ciertamente, ese día, su Señor estará bien informado acerca de ellos.